Sabéis que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Saludos, buenas tardes, amigos y amigas oyentes del programa Con la casa en la mochila, que se emite en Radio Topo en el 101.8 de la FM de Zaragoza. El programa es una continuación del de la semana pasada sobre la presentación del Plan Integral para Personas sin Hogar de Zaragoza. En el programa de hoy hemos preparado unas interesantes entrevistas con profesionales que intervinieron en la presentación del Plan Integral y Mesa de Expertos. Lo hemos preparado con mucho interés para todas, todos, vosotras y vosotros, esperando que os sea interesante y os guste. En primer lugar, hoy tenemos una entrevista muy interesante con Yolanda Mañas Ballestín, que presentó el Plan Integral, responsable de Servicios Sociales Especializados de Zaragoza. A continuación, Cristina García Uriel, diplomada en Trabajo Social y Técnica de Gestión Administrativa, impulsó y fue miembro de la Asociación de Intervención Socioeducativa El Trébol. Ahora es secretaria general de Cáritas Diocesanas de Zaragoza. Su intervención en la mesa de expertos nos habló el papel de las ONGs y de la sociedad en la generación del hogar. Por último, Ángel Sanz, politólogo y sociólogo, profesor de trabajos sociales en la Universidad de Zaragoza, nos explicará la exclusión social y la falta de vivienda. Con la despedida y la frase de la semana daremos por finalizado el programa de hoy. Esperemos paséis una hora entretenida y os guste. Besas, escupes a mi corazón, no regalas promesas, nunca dices adiós. Estamos con Yolanda Mañas Ballestín, responsable de Servicios Sociales, especializada del Ayuntamiento de Zaragoza. Entre las muchas responsabilidades que tiene, una de ellas es el alojamiento temporal y dirección del albergue. Pasado martes nos explicó y presentó el Plan Integral para Personas sin Hogar de Zaragoza. ¿Cuál es el objetivo que os marcáis de aquí al final de mandato de este gobierno municipal? Queda un año y será difícil que se termine de hacer el programa y se ponga en marcha. Pues sí, la verdad es que estas cosas siempre tardan mucho más tiempo del que esperamos. Cuando yo me incorporé a la Jefatura de Servicio, que fue en octubre del 2015, lo primero así que era evidente es que el albergue como instalación se había quedado obsoleta, no era accesible, teníamos muchos problemas a la hora de pasar, de acceder, en fin, muchos problemas relacionados con eso, y dijimos, bueno, esto hay que ponerle solución. Y se empezó con la propuesta de obras de modificación del albergue. Y fíjate que fue enseguida, nada más llegar, como digo, y ahora estamos en junio del 18 y lo que es el proyecto de arquitectura que se va a hacer, la rehabilitación del pabellón que está justo al lado, ahora mismo está publicado para que empiece la licitación para hacer la obra. O sea que nos ha costado casi 3 años conseguir que salga la licitación. Las cosas en la administración son muy lentas. Así que, desde luego, acabarán la legislatura el gobierno actual y la obra estará recién empezada seguramente. Pero bueno, haber empezado la obra es muy importante. Y lo que queríamos es, a la vez que nos planteábamos hacer esa reforma de la instalación, pensamos que era el momento de pensar también en reformar, en modificar la manera de trabajar. Y por eso empezamos este plan, ¿no?, participativo, para pensar un poco entre todos cómo debemos hacer el trabajo en el albergue, en lo que es alojamiento temporal en general, mejor. Pero esto, Yolanda, ya está aprobado en el pleno del ayuntamiento por todos los partidos, todo esto de la reforma, entonces cuestión de seguir adelante con ello, ¿no? Mi puesto es un puesto técnico, yo no soy representante política. Ya. Pero sí, lo bueno de estas cosas es que hay un presupuesto ya aprobado y hay un proyecto de obra ya aprobado, con lo cual tenemos asegurado que esta vez sí que se va a hacer la reforma del albergue, porque había un proyecto antiguo que era un proyecto más ambicioso, de mucho dinero, y llegó la crisis, dejaron de dar opciones al ayuntamiento de invertir en grandes obras y entonces aquello se tuvo que parar, con lo cual es muy importante que ahora esto esté aprobado, porque tenemos la seguridad de que la instalación se va a reformar y esto va a seguir adelante, gobierne quien gobierne. Bueno, también ahora sabemos que se está haciendo una reforma ya también para acoger dentro de la gente sin hogar, sin techo, hay mucha gente con mascotas y animales. Tenemos entendido que también se está haciendo una reforma para alojar a esos usuarios con su mascota o animal. Pues sí, la verdad es que la idea un poco general, que es la que está en la base del plan que presentamos, tiene que ver con que hemos decidido, ¿no?, que hay que poner a la persona que está en la calle como centro de la intervención. Y eso supone que los recursos nos tenemos que adaptar a las problemáticas que tiene esa persona y a la situación que tiene esa persona. Entonces, si esa persona tiene una mascota, pues nuestro recurso tiene que adaptarse para que pueda darle cabida. Nos está costando mucho, todo cuesta mucho en esta administración. Pero ahora mismo nos falta hilar unas poquitas cosas para poder empezar y queremos hacerlo pues poco a poco. Hemos reservado un espacio al que podrá acceder una persona con mascota. De momento podrá acceder al albergue solo una persona por mascota a la vez, ¿no? Y esto va a ser la experiencia, pero bueno, sabéis que si bueno, con el reglamento del albergue, pues ya sabemos que puede ser un primer contacto, puede ser un poco la manera de ir entrando, y es eso, abrir a otras realidades, ¿no? Esa es la importancia que tiene, sí, ¿no? En el tema este de precariedad en los ingresos que vienen de pensiones no contributivas y de IAI, la gente no le llega para habitaciones, ni transporte, ni comida, etcétera. ¿Se va a mantener la limitación a 6 días en el albergue de estancia o se ha planteado de dar más días? Ahora, cuando tienen el IAI, se tienen que buscar la vida. Eso también otra de las cosas que aparece en el plan como medida a hacer. Ahora mismo ya en el albergue, de las plazas que hay, de las habitaciones que hay un porcentaje muy alto de personas que están en estabilidad, que le llamamos, o sea, que ya llevan tiempo, que no están los 6 días, sino mucho más tiempo continuado, que son personas que están en contacto con nuestras trabajadoras sociales y han hecho un plan de inserción que van cumpliendo. Entonces, mientras están en ese proceso, se pueden quedar en el albergue de forma estable, con la idea de que sea el menos tiempo posible, porque decíamos, lo importante es que no haya gente que esté en la calle sin querer estar en la calle y también que no estén en los centros de alojamiento temporal más tiempo del necesario, ¿no? Entonces, es una manera de trabajar, son personas que lo que intentamos es que si tienen una necesidad de empleo, por ejemplo, o una necesidad de formación, pues se va trabajando en esa necesidad de formación o empleo de cara a que ellas puedan llevar su vida independiente, tener mayores ingresos, poder acceder a otras personas que no tienen prestación o que, por ejemplo, no han estado todavía o no están empadronadas en Zaragoza y necesitan. Se hace la gestión del empadronamiento, se les pone en contacto con el centro municipal, se tramita el IAI y se intentan conseguir unos ingresos mínimos. Me voy a dejar que pregunte mi compañero alguna pregunta. Arturo. Buenas tardes. Hoy come hoy, incontriamo in aumento in Barcellona, in Madrid, di lavoratori che lavorano, hanno una mensualità ma non hanno vivienda. a Barcellona è il 13%, in Madrid è il 9%. Che prevede il plan? Pues el plan parte, la primera acción habla de prevenir. Y Albert Sales nos contaba que desde luego si queremos que no haya personas sin hogar o en la calle, tenemos que invertir en vivienda y empleo fundamentalmente, ¿no? Realmente estamos otra vez en una subida importante de los precios de alquileres. En Barcelona y en Madrid ya es una cosa exagerada porque son grandes ciudades y el precio de la vivienda es completamente inaccesible para un porcentaje altísimo de la población. En Zaragoza nos pasa menos, pero antes de la crisis estaban altísimos los alquileres. Hubo un momento que, como teníamos menos posibilidades de acceso, bajó. Y ahora está subiendo otra vez y estamos viendo la misma realidad, cantidad de personas que no pueden acceder a la vivienda, que no pueden pagarse una vivienda porque son precios altísimos. Entonces, es muy importante aumentar el parque de vivienda social. Si una persona tiene unos ingresos limitados y puede acceder a una vivienda social que le pone un precio de alquiler en relación a sus ingresos, puede mantener ese alojamiento, si no... Si te lo van subiendo como según las necesidades del mercado es imposible, ¿no? También trabajar en los centros municipales de servicios sociales apoyando económicamente a la gente que tiene dificultades para llegar a final de mes y pagar su vivienda. En fin, hacer actuaciones previas a que la persona pierda el alojamiento. El plan prevede la atención a domicilio, aunque con guidatora y todo. El recurso per pagare questo guidatore, da dove sale? No sé a qué te refieres exactamente con lo del cuidador a domicilio. A ver, nosotros tenemos... Prevede una persona que la guida y conduce por el día. Pienso que te refieres al proyecto Housing First, que es este proyecto que estamos haciendo de forma piloto de 10 viviendas, que va dirigido sobre todo a personas que están en la calle, que llevan mucho tiempo en calle, que son personas que difícilmente acceden a los servicios de alojamiento de la ciudad y que a veces tienen otras problemáticas asociadas. Vamos, de hecho, para entrar en Housing First, en los criterios de entrada es que tengan otras problemáticas que tienen que ver con problemas de salud mental, de adicciones, discapacidad. O sea, son perfiles de gente que tienen soluciones difíciles, ¿no? Porque se han sumado distintos problemas. En ese caso, sí, porque lo que es el Housing First consiste en que se le da una vivienda que es una vivienda suya, definitiva, para el tiempo que la necesite. Y la única condición que se le pide a esa persona al acceder a esa vivienda es que tiene que acceder a que haya un profesional que le visite al menos una vez por semana. Y eso es también un acompañamiento continuo. O sea, van a tener a una persona que va a seguir ese itinerario con ellos. Pero solo ocurre eso en esos 10 casos de momento, en esas 10 viviendas. Sobre este tema yo te quería preguntar, porque en mi opinión, y lo observo porque además una de ellas es amiga mía, estamos de acuerdo que hay un profesional, ahora mismo hay un profesional para todos ellos, o había dos. El seguimiento lo que hacen es una vez a la semana, pero algunos de ellos tienen problemas, como sabemos, o de tanto tiempo en la calle, de alcoholismo, y a través de eso también la deriva un poco en salud mental. Yo, para mí, es poco el seguimiento y necesitaría un poquito más de apoyo o que se les ocupara un poquito, yo qué sé, enviándoles a algún centro unas horas, que tuviese una ocupación, porque si no hay que empujar un poco, ¿no? Pues me gusta mucho la pregunta, porque lo cierto es que la metodología, la manera de trabajar con Housing First es diferente que cuando lo que os decía antes, por ejemplo, de las personas que están en el albergue durante mucho tiempo y que hacen un itinerario y unos acuerdos con las trabajadoras sociales, que es la manera habitual en la que trabajamos desde servicios sociales. Es decir, tu trabajadora social estudia tu caso y dice, bueno, a ti te conviene hacer más formación porque tienes poca formación, o ir al médico y cuidarte esto porque tienes un problema de salud, entonces se hace un acuerdo con la persona y van cumpliendo, y entonces digamos que el recurso o los recursos que damos desde el ayuntamiento van a la par de que esa persona cumpla con el plan que ha hecho con su trabajadora social o con su profesional de referencia, ¿vale? Sin embargo, cuando hablamos de Housing First, esto no es así, porque lo que claro, pensaba la teoría, ¿no?, de dónde sale este proyecto, pensaba, pues hay gente que se queda siempre fuera de esto, porque le pedimos que dé unos cambios o que dé unos pasos que no puede hacer, porque no es capaz por el motivo que sea, ¿no? Exacto. Entonces, en este caso, no se exige nada. La única exigencia que les hacemos cuando les damos la vivienda es que acepten que vaya un día a la semana al profesional. Pero esa es la exigencia que le hacemos al usuario, pero el profesional tiene más exigencias. O sea, si esa persona que vive en el piso de Housing First quiere que le acompañe al médico, el profesional acompañante tiene que hacerlo. Si quiere que le busque un centro de día, lo va a hacer. Si quiere cualquier cosa, o sea, cualquier cosa dentro del itinerario personal, ¿no?, del apoyo en su itinerario personal. Cualquier cosa que solicite el profesional tiene que hacerlo. Ese es el acuerdo que tenemos, pero siempre a petición de la persona. Por eso mismo, Yolanda, yo estoy de acuerdo y me consta también, además, porque los conozco, que todos los que se le pidan, pero ellos son muy reacios a la hora de pedir esa ayuda y tampoco les gusta mucho que les visiten cada semana, ¿entiendes? Entonces, después de venir de todas estas experiencias tan malas, esta dura vida que han recibido, al llegar ahí, pues, no sé, se sienten solos y a veces meten, como vienen de otras compañías, meten gente que no les es precisamente beneficiosa para ellos. A veces nos cuesta mucho, y más aún a los profesionales que estamos acostumbrados a decirle a la gente lo que tiene que hacer. Si habéis tenido contactos con el sistema, pues claro, yo he trabajado mi trabajo, yo soy psicóloga y durante muchos años he estado en un centro municipal de servicios sociales como psicóloga. Entonces, mi trabajo consistía en estudiar la historia de vida de una persona y pensar lo que sería mejor en su itinerario. Decir, wow, pues yo creo que a él le iría bien tal cosa o a ella le iría bien tal otra. Entonces, es difícil para nosotros cambiar ese chip, ¿no? Decir, vamos a hacerlo de otra manera. Pero nuestro compromiso en este programa, y parece ser por las investigaciones que funcionan, es precisamente lo contrario. Es decir, si yo fuese el profesional que va a la casa que hace el seguimiento Housing First, yo tengo que ir y ser una persona que vaya haciendo vínculo, que resulte querida y accesible para la persona que vive allí. Y se supone que en ese proceso, lentamente, se irán cubriendo las necesidades. Pero es casi un acto de fe. Sí, sí, bueno, eso me consta, porque además los conozco y sé que trabajan en ese, y además los que conozco son muy buenos profesionales y me consta que tratan de hacer ese vínculo con ellos. Yo lo conozco y sé cómo son reacios y no, a veces no se abren o no le dicen lo que de verdad necesitan o quieren. ¿Y vosotros pensáis que podríamos hacer alguna cosa mixta? Porque claro, la idea es decir, si la metodología, ¿no?, el concepto parte del respeto total a esa persona y que sea esa persona, la persona la que dirija todo su proceso, es muy difícil. Sí, es difícil decir ese equilibrio entre empujar hacia algún sitio, y que nosotros les decíamos, bueno, pues a lo mejor hay que ir haciendo, por ejemplo, no sé si hay una metodología para el tratamiento de las adicciones que le llamamos la entrevista motivacional, los profesionales, y bueno, yo trabajo también en adicciones y a veces te resulta difícil porque es una estrategia que consiste en que tú solo haces preguntas, no dices a la persona lo que tiene que hacer, sino que le preguntas, ¿no? ¿Y qué problema crees que tienes? ¿Y por qué crees que tienes ese problema? ¿Y qué es lo que ha pasado para que llegues ahí? ¿Qué pasos crees tú que puedes dar? ¿Qué es lo que debe? O sea, todos son preguntas. Entonces, esto de Housing First yo veo que tiene algo que ver con eso. O sea, es decir, si yo me hago una persona cercana, querida, que tengo un vínculo con el usuario, con la persona que vive en la casa, y le voy preguntando cómo te sientes de salud, y hay momentos en los que te parece que esto tal, quizás ese es el camino un poco de que lo vaya decidiendo, pero sin ser yo en ningún momento quien empuja hacia algún sitio. No sé si me explico. Te explicas muy bien. Conozco una persona que no hace mucho, se tiró mucho tiempo en casa abierta, se le dio una vivienda y al mes falleció. No sé tampoco cómo se sintió porque no pude hablar nada más que dos veces con él, pero estaba casi allí, que es también de baja exigencia, estaba acompañado, estaba bien, se le dio la vivienda y al mes falleció el hombre. No sé las circunstancias tampoco, pero no duró ni un mes. Pues es que, claro, de repente uno piensa, a lo mejor nos pasa a todas las personas y con todo, ¿no? Que te haces la ilusión o idealizas, si tuviese una casa todo sería diferente, y luego a lo mejor es diferente también en cosas que no son tan positivas, ¿no? Porque uno se siente más solo, se siente más abandonado, o se abandona más, ¿no? Porque dices, bueno, yo creo que soy capaz de cuidar de mí mismo, pero luego a lo mejor no lo soy, o... Es complicado, es complicado. De todas formas, tenemos mucho que aprender. La suerte del programa Housing First es que va con una evaluación. Entonces, durante este tiempo se están haciendo entrevistas tanto a las personas que están en las viviendas como a otras personas que cumplían los mismos criterios y que se presentaron, porque las viviendas fue por un sorteo, ¿no? Uh-huh. Que se presentaron también para ver cómo va evolucionando las que están en la vivienda y las que están en la calle o en otros recursos, y aprender nosotros de esto, ¿no? Poder aprender de su experiencia y ajustar mejor a lo mejor los programas y lo que se ofrece a las necesidades que ellos tienen, ¿no? Voy a dejar a mi compañero, si no me como yo el programa. El albergo municipal, que yo ringrazio di esistere per me mismo, si sta ampliando, ma l'ampliazione che prevede per le mujer, perché nel primo sono 13 place, nel secondo altre 13, 26, è un invito alle mujer a continuare a pedire o a prostituirsi. Mm-hmm. E la famosa sala star, che è una depressione che dovrebbe servire a dare más autoestima e allegria alla vita, non dà nada, ma solo depressione. ¿Qué si prevede? Pues bueno, tenemos muchísimas ideas, porque una de las líneas de acción del plan es la perspectiva de género. El otro día contaba varias personas, ¿no? Hablábamos de que hay la situación de las mujeres sin hogar es una situación bastante invisible. Porque el tema de la seguridad es un tema muy importante para las personas que no tienen casa, para las mujeres que no tienen casa es más importante todavía. A veces buscan cualquier situación, solución antes de ir a un albergue porque les da miedo, en fin, que hay muchísimos factores que son diferenciadores, ¿no? Entonces, en esa perspectiva de género se incluyen varias cosas. Por ejemplo, hacer una casa abierta para mujeres es una de las medidas que están previstas, porque pensamos que también hay un pequeño núcleo de mujeres que serían ese perfil de baja exigencia y que ahora mismo no les damos una solución. La idea de hacer talleres ocupacionales y formativos, que se empezó este año, no sé si lo veríais con la tarjeta, la tengo allí, de felicitación que nos mandó la concejala, la hicieron un grupo de mujeres trabajando. Y eso queremos seguir haciéndolo, actividades de día, de actividades formativas, si conseguimos hacer algo así que incluso puedan tener algunos pequeños ingresos, actividades lúdicas, cosas para pasar. Eso es una demanda también que hemos visto en las entrevistas a los usuarios, que ha sido una parte muy interesante del proceso participativo, una de las demandas claras que hemos recogido es la necesidad de actividades, de pasar el tiempo, que cuando uno está en la calle se hace muy largo. Sí, ci sono due pregunte che diciamo che ho hecho antes de la pubblicità del techo di cartone, che io ho sempre detto che per selezionare le persone che si hanno bisogna dare un trabajo, un trabajo sociale o un trabajo in una granchia dove una, le persone possono vivere di quello che ganano. E le mucchere maltrattate, chi è che le giudica, che li condanna o li aiuta? Per quale motivo? Talvez è una mentita. Le mucchere maltrattate è la verità, però talvez è una mentita quello che commentano. Chi è che, diciamo, scuccia e condanna o assolve la mujer maltrattata? O sea, ¿quieres decir que quién assolve? Chi valuta la mujer maltrattata. Claro, sabes que tenemos en Zaragoza, en el ayuntamiento, hay unos recursos específicos para tema de maltrato de mujeres maltratadas, ¿no? Que están en el servicio de igualdad. Pero sí que es cierto que normal, que ahí llegan una serie de personas, que de mujeres que han sido capaces primero de poner una denuncia o de dar el paso de ir a algún sitio a decir, mi situación es esta, pido ayuda. Hay muchas mujeres que no hacen eso, que no dan ese paso, con lo cual no están en las estadísticas de mujeres maltratadas ni tienen acceso a los recursos de mujeres maltratadas. Pero esa situación de maltrato les ha llevado a otros problemas sociales y a veces están en la calle. Eso es así, ¿no? Y además es un tema tan complejo porque no es un tema personal solo, entiendo yo. No tiene que ver solo con esa mujer en concreto, con sus nombres y apellidos, sino que tiene que ver con toda la sociedad y la manera de relacionarnos los unos y los otros. Con lo cual la complejidad es enorme. Y a veces una persona que viene de una situación de maltrato, esa herida que tiene le hace llevar una vida en la que se vuelve a poner como víctima en otras situaciones. Y eso es durísimo y muy difícil de trabajar. Y desde luego a mí me parece que hay que tener un cuidado muy especial. O sea, es una tristeza tan honda, ¿no? Es decir, una persona que ha tenido una historia tan dura y que además luego su misma manera de adaptarse a esa situación de maltrato le lleva a seguir siendo víctima en otras situaciones. Eso es de las cosas que más deberíamos de cuidar los profesionales que trabajamos en esto, ¿no? Pero un cuidado más desde la psicología, desde el apoyo, no sé. Bueno, Yolanda, muy interesante esta charla. No tenemos mucho tiempo. Agradecerte estos minutos que nos has concedido. Nos quedan muchas cosas en el tintero. A ver si en otra ocasión nos puedes atender. Podemos seguir charlando sobre temas de estos que nos preocupan a todos. Gracias, Yolanda. Muchísimas gracias a vosotros. Y bueno, me habéis dado la oportunidad vosotros de hablar de cosas, así que cuando queráis, ¿eh? Muchas gracias. Te fuiste en primavera, verano no sirvió para echar a tus fantasmas de la habitación. Maldigo aquel otoño. Estamos con Cristina García Oriel, diplomada en Trabajo Social, educadora social y técnico de gestión administrativa, y impulsó y fue un miembro de la Asociación de Intervención Socioeducativa El Trébol. Hola, buenas, Cristina. Hola, buenos días. Buenos días, Cristina. Gracias por venir aquí a esta entrevista con La Casa en la Mochila de Radio Topo. Y te hemos estado escuchando atentamente lo que hablaste sobre la filosofía de la caridad en Cáritas, sobre el hogar, sobre puntos de vista muy importantes, muy bonitos. Y mi pregunta va en este sentido: ¿cómo es que se están materializando en Cáritas estos conceptos tan teóricos, tan espirituales? ¿Cómo se están materializando en el día a día, digamos? En realidad, yo creo que lo que he tratado un poco era de generar reflexión, porque tendemos siempre a hablar de los recursos y de la falta de recursos y de lo material, que es cierto, pero cuando hablamos de hogar, cuando hablamos de procesos de ruptura, cuando hablamos a veces de esa sensación de fracaso, estamos hablando de los recursos internos de cada persona. Y ahí esa es la clave, ¿no? Podemos tener muchos recursos, pero si faltan los recursos internos de la persona, pues es cuando cuando las cosas tampoco funcionan. Por eso decía que hay gente con vivienda, pero que realmente no tiene un hogar, ¿no? Y la importancia de llegar a la persona, ¿no? Y de que las relaciones de ayuda sean de relación, no de gestión de recursos. Y yo creo que, bueno, pues eso es lo que, por ejemplo, desde Cáritas sí que intentamos poner un mayor acento, no tanto en los recursos, sino en los procesos de acompañamiento, donde las personas realmente tomen las riendas de su vida y se les pueda ayudar y acompañar, pero donde la motivación y la decisión sea de cada persona. Yo he estado casi 17 años en la docencia universitaria y eso me quedó clarísimo. Cuando la persona no tiene motivación interna, aunque te pares de pestañas, no vas a hacer que se movilice. Pero la motivación interna viene muchas veces de esa reflexión que se tiene que propiciar en todo tipo de ámbitos. Esa reflexión que tiene que nacer de sacarla de adentro de uno mismo. Y por eso coincido contigo en que tiene que ser a través de un proceso educativo, de un proceso de interiorizar valores, actitudes, habilidades y sobre todo un proceso centrado en la persona. Yo estoy de acuerdo contigo. Mi pregunta va un poquito más allá. ¿Cómo, qué se está haciendo para que este proceso, digamos, porque yo sé que Cáritas cuenta con muchos voluntarios, muchas voluntades, que están allí para ayudar, pero ¿cuál es la dirección que están llevando estos procedimientos, estos procesos, para poder materializar ese crecimiento individual, espiritual, personal, etcétera, del que estamos hablando? Sí, la cuestión es qué es lo que Cáritas está realizando en este aspecto. Sí que decir que aparte de lo que es mantener una acogida continua a todas las personas que se encuentran en una situación sin hogar, pues bueno, pues para que puedan venir a solicitar apoyo, a hablar, a exponer un poco su situación. Evidentemente hay situaciones en las que requieren de un apoyo de recursos, por decirlo de alguna manera, o sea, de posibilitar el acceso a recursos y también una propuesta, un ofrecimiento a lo que es iniciar procesos de recuperación, procesos de trabajo, que por supuesto tiene que ser una decisión personal de cada uno, ¿no? No es algo impuesto. Por lo tanto, hay personas que vienen puntualmente a solicitar apoyo, a hablar, a solicitar algún tipo de recurso que sea factible. Hay personas que vienen a solicitar una orientación y hay personas que aceptan iniciar un proceso de acompañamiento, de intervención, en el que ir poco a poco, pues bueno, avanzando en esa búsqueda interior y en esa, digamos, lo que decía antes, ese sacar el hogar que cada uno podemos ir llevando dentro, ¿no? Y bueno, pues también hay que tener en cuenta que no todo el mundo está en el momento adecuado, en las circunstancias adecuadas para poder hacerlo, ¿no? Estar abiertos a los diferentes ritmos, situaciones, planteamientos que cada persona puede tener. Me encantó, Cristina, estoy disfrutando toda la mañana con todo lo que está planteando aquí, este plan estratégico que se está elaborando. Y simplemente hago una reflexión, yo creo que me cuesta mucho la historia y me planteo un poquitín la evolución que ha habido de la asistencia social durante siglos, cuando era al principio, pues, por ejemplo, en España, pues era también toda la Iglesia Católica, era pues eso, los hospitales, eran incluso el primer psiquiátrico San Juan de Dios. En fin, como pues ha habido muchas personas que con muy buena voluntad han montado colegios, han hecho órdenes religiosas, todo para ayudar a la gente. Estamos pasando un proceso casi como cuando yo era joven, pues los hospitales casi lo que estaban en las monjas lo llevaban todo, hoy ya todo está más profesionalizado, pero veo que sigue habiendo pues una gran combinación, que me parece muy buena, pero quería que valorara esto hasta qué punto, pues tiene que ser todo el gobierno el que dé el presupuesto, o vivimos mucho de la ayuda, por ejemplo, que la gente ofrece económicamente, no solo voluntaria, sino también económicamente a Cáritas, o como por ejemplo las iglesias evangélicas también están ofreciendo su ayuda, y como la Cruz Roja, en fin, hay una gran variedad, creo que todo es complementario, pero tú como ves el proceso, sigue siendo útil que haya pues confesiones religiosas que se dediquen a ayudar a los demás, o debería ser el Estado, en un país totalmente laico, el que tuviera realmente la obligación de ayudar, y los demás pues complementaríamos con nuestro voluntariado. Pero ¿cómo ves la proporción? Que aún todavía se habla de eso, que la Cruz Roja y Cáritas son los que más están haciendo. ¿Es así? A ver, yo creo que como he dicho antes en mi intervención, no es cuestión de ver quién hace más o mejor, o yo creo que ha quedado patente y claro que es la administración pública la responsable y garante de que todas las personas, todos los ciudadanos puedan acceder en igualdad de condiciones a los derechos que se establece por normativa, pero la ayuda mutua ha existido y existirá siempre. Yo creo que es como intentar poner cercas al campo. Otra cuestión es regular qué es lo que se puede hacer o desde dónde. Yo creo que tenemos que intentar encontrar, o vamos, es lo que tratamos de hacer cada día, de ver esa complementariedad. Cáritas, las entidades sociales, religiosas o no, han tratado siempre de dar respuesta a los problemas desde la buena voluntad y normalmente porque la administración no llegaba a dar respuesta. O sea, ha habido una agilidad por parte de la propia sociedad organizada a dar respuesta a sus problemas en muchas ocasiones antes de que la propia administración pudiera poner en marcha toda la maquinaria que implica, ¿no? Es cierto que ahora mismo la burocracia y las dificultades nos afectan por igual a todos y a veces no somos lo rápidos o ágiles que tendríamos o que podríamos serlo, ¿no? Pero independientemente de eso, yo creo que el papel del voluntariado es clave. Es clave porque tiene un papel diferente al de los profesionales. Es complementario y donde realmente el acento o la importancia está en la relación personal. En la relación personal que construye comunidad, que inserta, que hace ver esa importancia más allá de cumplir con un rol o con un servicio profesional. Por lo tanto, yo creo que es importantísimo el poder valorar y ver que todos sumamos, ¿no? Que tenemos que de alguna manera engarzar ese puzzle para que sea real ese generar hogar de todos y para todos, ¿no? Me está quedando claro que lo importante es el trato de las personas, que los voluntarios son imprescindibles y útiles, pero creo que el proceso que parece irá que realmente la cuestión, por ejemplo, económica, la cuestión organizativa, el tener un buen albergue, el dar comedor, muchas, creo que cada vez más tiene que asumirlo el Estado. Estamos viendo el modelo de los países nórdicos, no hace falta ser de ninguna organización voluntaria, sino simplemente que se está dando una ayuda económica a cada persona que lo puede necesitar. El proceso debería llevarnos a una justicia social desde los organismos oficiales y siempre seguiremos siendo útiles las organizaciones no gubernamentales. Efectivamente, en ese sentido es así y, por ejemplo, desde Cáritas lo hemos manifestado en muchas épocas, en momentos de crisis sobre todo, ¿no? Donde realmente Cáritas no tiene que estar para dar dinero, tiene que estar para acompañar a las personas fundamentalmente. Si piensa, por ejemplo, que el sin techo es agresivo, ma in realtà non lo è, diventa aggressivo perché talvolta si vuole difendere, si pensa attaccato, e agli ammalati di una minima infermità a uno danno il medicamento generico e all'altro che costa molto caro. Io questo non penso che dipenda dall'ombre sin techo che non ha dinero, per cui algo che gli dice a questo così e a questo, a questo. E come possono arrivare alla tranquillità della persona che sarebbe sufficiente aumentare l'autostima della persona, arrivare così alla tranquillità che abbandonerebbe il vino, la cerveza o altro, o no? Come può encontrarsi la tranquillità? Però io credo che in questo senso una persona que está sin hogar no es diferente a cualquier otra persona. Estamos hablando de personas y cada uno tiene sus necesidades. Yo creo que se ha dicho esta mañana también, claro, esa, yo creo que tiene que ver con la historia, ¿no? Con que seguimos a veces el mismo surco y no somos capaces de dar giros y todos los recursos y toda la atención a las personas sin hogar vienen de esa trayectoria de atención a los transeúntes nómadas, entre comillas, o sea, de ir yendo de lado en lado, de aquí en España, de lo que en tiempos era esa ley de vagos y maleantes. Entonces, se ha generado un sistema de atención al margen del propio sistema de servicios sociales que está establecido para toda la población. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día nos encontramos con que personas que están sin hogar no tienen un único perfil, unas mismas necesidades. Hay una variedad tremenda de situaciones, de vivencias, de experiencias, pero el tipo de recursos o los criterios de intervención son los mismos para todos. Y ahí es donde yo creo que es necesario el que pensemos entre todos y demos una vuelta de qué estamos hablando. ¿Estamos hablando de problemas de vivienda? ¿Estamos hablando de otro tipo de problemas? ¿O realmente se está poniendo encima de la mesa el que desde los servicios sociales no estamos llegando de verdad a la raíz del problema, que son las personas, que son sus rupturas internas personales? ¿Tengas vivienda o no? ¿Estés en la calle o no? ¿Tengas trabajo o no? Exacto. Pero eso es una cuestión de todos. Tampoco las personas que se encuentran en situación de calle tienen que creerse ya con la etiqueta de calle, de acudir solo a los recursos de calle. No sé si eso... A eso me refería yo cuando hablaba del círculo de la pobreza. O sea, las ayudas que se dan es para que la gente sobreviva. Y en ese sentido, pues yo no me he atrevido a preguntar eso porque digo, pues ¿quién me lo puede contestar eso, no? ¿Por qué no se genera una especie de talleres, de productividad, de artesanías, que la gente no se acostumbre solamente a estirar la mano y a pedir y a vivir solamente pidiendo? Porque la dignidad también es parte de eso. Conozco a mujeres mayores que dicen, no, yo pedí, no, cuando ya esté más vieja, y están muy viejas. Y sin embargo, hay gente que está muy joven y que ya se acostumbró a andar pidiendo y que le solucionen la vida. O sea, yo pienso que ese mecanismo de caridad y todo está muy bien para la gente que pueda necesitar, pero que no tiene que ser una situación de que siempre sea un círculo vicioso, que no haya por dónde salir, que se tiene que establecer mecanismos para que la gente pueda, pues, iniciar una labor, aprender un oficio. El famoso enseña a pescar, no des el pescado todos los días. Eso es todo. Y te agradezco mucho, Cristina, por esta gracias entrevista que nos has concedido. Gracias. Venga, muchas gracias. No me apetece ni salir, me quedo por aquí, pegado en el sofá, y hoy pregunto otra vez por ti. Somos Ángel Sanz Cintora, sociólogo, politólogo de la Universidad de Zaragoza, en el área de trabajo social y servicios sociales. Hoy ha estado en la mesa de expertos del Plan Integral para las Personas Sin Hogar en Zaragoza y nos va a dejar aquí unas presiones que le va a preguntar nuestra compañera Tania. Pues muchas gracias, la verdad es que me ha dado mucho gusto escucharte, la lucidez con las que enfocas la problemática de la vivienda, los aspectos están siendo ahora tratados. Yo pues te voy a hacer algunas preguntas, alguna entrevista, dado que tú trabajas actualmente en esa área, ¿verdad? ¿Nos puedes decir más o menos en qué estás tú ahora en las investigaciones? Bueno, aquí hay una pequeña... Yo estoy jubilado, hace tiempo ya que estoy jubilado. Trabajé como profesor de política social en la Universidad de Zaragoza, específicamente en la carrera de trabajo social, y he hecho algunos trabajos de investigación sobre vivienda, tanto para el Ayuntamiento de Zaragoza como para la red de viviendas públicas de alquiler en España. Y ahora mismo estoy jubilado y sobre todo estoy trabajando más o menos activamente en un grupo de voluntarios que es el Espacio de Derechos Sociales, donde escuchamos a mucha gente que viene con problemas sociales, sobre todo en relación con los servicios sociales en Aragón y en Zaragoza en particular. Una de las cosas que a mí me ha preocupado, que he escuchado, es esa imposibilidad de, digamos, satisfacer esa demanda de vivienda que ahora ronda el 1.800.000, algo así, de vivienda, que en el 2030 será más de 2 millones. He escuchado con atención esa situación, pero al mismo tiempo, en la pregunta que yo te quería hacer era... y que no la pude hacer allá por el tiempo, que era muy, en la conferencia que diste, que el tiempo que era muy, muy, muy poco. Yo he reflexionado, he visto, porque a mí me gusta un poco caminar por la calle, que hay muchas viviendas vacías, cayéndose, que parece que las dejaran ahí a su aire, que no las arreglan, que no esto. ¿A qué se debe todo eso? Si existe tanta precariedad en la vivienda y necesidad por la vivienda, ¿por qué se permite que estas casas, muchas veces que son patrimonio, porque son construcciones antiguas que se pueden rescatar, ¿por qué no? Señalas muy bien el problema, porque yo he hablado, he recogido la información que da Carmen Trilla, de que había una demanda potencial de 1,5 millones de viviendas ahora y de 2,5 millones en los años, lo cual no quiere decir que hubiera que construir toda esa cantidad de viviendas, porque efectivamente, como señalas, caminas por cualquier ciudad y te encuentras con cantidad de viviendas vacías. De hecho, España, ahora no recuerdo exactamente las estadísticas, pero me parece que estaba en primero o en segundo lugar de cantidad de viviendas por habitante. O sea, mientras que habitualmente en Europa pues hay 1,2 viviendas por habitante, aquí llegamos a unos 6, unos 7 viviendas por habitante. Una pequeña explicación es que en España desde los años 60 ha habido mucha emigración de la ciudad, de los pueblos a la ciudad, y mucha gente que ha venido a la ciudad tiene su vivienda en la ciudad y tiene su vivienda en el pueblo, y también a que hay mucha gente que tiene su vivienda o en la montaña o en la playa como segunda vivienda y como vivienda de vacaciones, que es un error por otra parte, porque aquí no solo la gente se ha comprado su vivienda en la ciudad donde vive para vivir, sino que se ha debido comprar una vivienda en la playa para ir una vez al mes, un mes al año como mucho, y entonces eso es un derroche económico absoluto y una infrautilización de viviendas vacías que no se utilizan la mayor parte del año. Naturalmente, que haya viviendas vacías en la playa no puede solucionar el problema de la falta de vivienda que existe sobre todo en las grandes ciudades, pero es la expresión de la malísima política de vivienda que ha habido en este país y de la facilidad de créditos para hacer vivienda en cualquier sitio, porque antes, no sé si te he llegado a comentar, pero la política de vivienda en España se ha basado fundamentalmente en préstamos a comprar suelo y a construir vivienda como una forma de dinamizar la economía y de crear empleo. Construyendo vivienda se crea mucho empleo, pero es un empleo que no tiene mucho futuro porque, como digo, el parque de vivienda en España es muy alto en relación con las necesidades de población que existe. De ahí que haya tantas viviendas vacías. Y la otra cosa, ha habido mucho más dinero en las políticas de vivienda para construir vivienda nueva que para rehabilitar. De ahí que, sobre todo en los centros de las ciudades, haya cantidad de viviendas vacías muy deterioradas y que no ha habido una política potente de rehabilitación de esas viviendas. Por ejemplo, cuando empezó la crisis y cuando hubo tal cantidad de desahucios y de viviendas que se dejaban vacías y no había más posibilidad de construir vivienda nueva porque no era necesaria, algunos políticos dijeron: todo ese dinero que hemos estado dedicando a construir viviendas innecesarias, vamos a dedicarlo a rehabilitación y así no irá tanta gente de la construcción al paro y se podrán ir a la rehabilitación. Pero no se hizo. No se hizo, fueron solamente buenos propósitos, ¿no? Porque yo sé que la rehabilitación, la reforma de las casas es un poquito en dinero en negro, son trabajos que están al margen, porque mucha gente lo va haciendo poco a poco, X, ¿no? Pero eso no soluciona en realidad tampoco, porque si no va anclado a un programa de vivienda, a una política, a un plan de desarrollo, pues eso va a ser imposible que se... De hecho, que en Zaragoza, antes de la crisis esta del 2007-08, Zaragoza Vivienda tenía 21 proyectos de rehabilitación de unas viviendas que fueron construidas en los años 50 o 60 de manera bastante precaria y que necesitaban rehabilitación. Y hubo un plan, y de hecho en el barrio de Las Fuentes, en un estudio que dirigí yo sobre el futuro del barrio de Las Fuentes, hicimos énfasis en la necesidad de rehabilitar viviendas y se inició un proyecto piloto en un bloque de viviendas de los años 60 para rehabilitar con ayudas públicas, naturalmente, porque cada ciudadano en particular e incluso las comunidades de vecinos de estas viviendas en situación económica bastante precaria no tenían capacidad económica para abordar una rehabilitación de estas viviendas. En aquel momento había dinero público para apoyar la rehabilitación, pero con la crisis se cortó la financiación pública para estas rehabilitaciones y ahí están los proyectos sin desarrollar. Incluso yo recuerdo hace 2 años cuando entró Zaragoza en Común al gobierno del ayuntamiento de Zaragoza, yo escuché que había un programa en el cual invitaban a la gente que tenía una casa vieja o etcétera, que ellos la ayudaban a reformar para que se dedique al alquiler, pero ahora hace como 1 año, 1 año y medio que ya no escucho nada. Yo creo que ese programa se dejó de lado, ¿verdad? No, está vigente y no era tanto para viviendas que estuvieran deterioradas, sino simplemente para viviendas vacías. Ah, vacías. Lo que pasa que el programa incluye el estudio de esa vivienda vacía, plan de rehabilitación si hiciera falta y la puesta en el mercado a unos precios más baratos que los del mercado. El problema desde mi punto de vista, y no es que lo conozca mucho, el problema desde mi punto de vista es, por una parte, que muchas de las viviendas que se han ofrecido a este proyecto, viviendas privadas, pues efectivamente estaban en bastante malas condiciones y necesitaban una fuerte rehabilitación. Incluso bancos han ofrecido a este programa sus peores viviendas. Eso por una parte, y por otra parte que el precio que están ofreciendo a los propietarios de esas viviendas era muy bajo y de hecho lo subieron. Ahora me parece que en la oferta está a 4,75 euros por metro cuadrado lo que ofrecen al propietario, y yo creo que, y de hecho creo que han conseguido 300 y pico, 400 viviendas sacar al mercado. Vivienda privada bajo ese programa, ¿no? Bueno, yo le doy pase a mi compañero Arturo, que él también desea preguntarte algo. Sí, buenos días. Yo os solo 2 preguntas. La prima, le promesse son muy bonitas, le parole son importantes. Y sin techo, tengo un dolore personale indivisibile. Come curarli después de anni di promesse che non llevano a nada, ma alla disperazione personale? Una pregunta para la que no tengo respuesta. Antes abajo he dicho que el problema es que vivimos en una sociedad con unas estructuras económicas y políticas que son excluyentes por cómo está funcionando la sociedad, y eso naturalmente produce exclusión y seguramente en muchos casos desesperación individual o por lo menos desánimo, porque bien, pues a lo mejor se hacen promesas que no se pueden cumplir, que es muy difícil cumplir. La gente que llega piensa, pues por aquí me van a solucionar, y después a la hora de la verdad, pues ni hay voluntad política en muchos casos, y sobre todo no hay recursos disponibles para solucionar estos problemas. Porque otra de las cosas que no hemos hablado abajo, pero para que haya políticas públicas potentes, y entre ellas las de vivienda, tiene que haber recursos económicos. Y aquí cualquier político que viene diciendo que va a subir los impuestos, ese no gana las elecciones. Aunque repita 1,000 veces que voy a subir los impuestos de los ricos, no de todo el mundo. No sé si habéis seguido el tema del impuesto sobre sucesiones. El impuesto sobre sucesiones, los políticos de la DGA han repetido 1,001 veces que afecta a muy, muy, muy poca gente. Pues así y todo, han tenido que reformar el impuesto de sucesiones para que afecte todavía a muy, muy, mucha menos gente. Eso no tiene sentido. No tiene sentido, pero sin recursos económicos no hay soluciones políticas. Segunda pregunta. Yo respondo a lo que ha dicho antes usted, Abago, hablando de Italia. Yo soy italiano. Yo no condivido esta manera de mandar via gli emigranti, porque yo pienso que son mi hermano y han un sueño, pane, casa y vivienda. Ma penso que sea un motivo gubernamental. Perché lo ripeto, in mantero, cioè in mia casa entra 10 persone, non ne entrano 20, e ogni dia aumentano il mantero, aumentano quello della latta che vende cerveza nella calle, diminuisce il travago nazionale e aumenta quello cino, è illegale. Ora il governo dovrebbe prendere posizione e dire: Ti quito de la calle, ti do da comer, ti do da vestuario, ti do da dormire, ti do 10 euro al día, ma nella calle non ti voglio mirare, perché il negoziante spagnolo paga tutto. Per cui a me mi sembra giusto che come ha aperto le frontiere li faccia entrare non di colpo, ma di spazio, che tutti hanno diritto a un sogno, ma in giusta cadenza. Io ho nombrato a Italia y bajo y he nombrado al ministro, nuevo ministro, que por cierto es de la Liga Norte, sí. Y seguramente desde allí se ven las cosas distintas que desde Sicilia o desde el sur. Va, por cierto, sí, no sé si se titulaba aquella película Tierra Firme o Tierra Adentro, la conoces, sí. Que hablaba precisamente de cómo la población italiana acogía aquellos náufragos, aquellos que venían embarcados. Yo creo, y lo he insinuado ahí bajo, cuando no hay políticas sociales potentes para todo el mundo, cualquier cosa, por pequeña que se haga, con la gente que está en peores circunstancias, es vista. Hay un libro de un norteamericano que se llama John Kenneth Galbraith, bueno, ya murió, ahora su hijo está ahí también, que se titula La cultura de la satisfacción, y habla de cómo a partir de los años 80, sobre todo cuando empiezan las crisis económicas, la gente bien situada en Estados Unidos, pero se puede hablar de los países europeos, de los países ricos en general, cualquier política dirigida a los más pobres es vista como un deterioro del bienestar de esta población, que hace 30 años, cuando empezaron las políticas públicas, vieron cómo la política pública les beneficiaba, y ahora cuando hay que echar mano a la gente más necesitada, dice, ah, pero a mí no me lo quites, a mí no me lo quites. Por eso hablaba yo ahí bajo antes de que no solo son necesarias políticas públicas universales para todo el mundo, sino un cambio de valores de solidaridad, de conciencia de que todos somos humanos y compartimos la tierra en la que vivimos, y si ahora viene tanta gente de África, de América o de... a lo mejor es porque les hemos robado sus riquezas y de eso alguien se ha beneficiado. Vale, ma il passato è passato. Io sono italiano, sono in Spagna, sono un immigrante, ma sono venuto qui a lavorare. Il mio sogno era migliorare il confronto l'Italia. Anche lo straniero è uguale, però se il governo non fa nada, tutto aumenta il male. Assolutamente. E l'altra parte di questo problema è che la Unione Europea si è convertita in un spazio assolutamente egoista. De manera que los países que económicamente van mejor no quieren compartir los problemas que tienen bien los países del sur, en este caso, bien los países del este. Lo que no tiene sentido es que Grecia, en lo más alto de la crisis de los inmigrantes, tuviera que hacerse cargo de miles y miles y miles de gente que huía de la guerra, como ahora la gente que huye de la pobreza y de muchas guerras en África, y terminan en Sicilia o en las costas italianas. No puede ser. Hay que, también Europa tendría que ser solidaria en este sentido y aceptar que ni es problema de España, ni de Italia, ni de Grecia, ni de Hungría, y que es un problema compartido. Y si se abren las fronteras exteriores, hay que abrir también las fronteras interiores, que en teoría no existen. Pero bueno, es un grave problema para Europa, pero sobre todo es un grave problema para la gente que necesita moverse buscando unas condiciones de vida mejores, claro. Bueno, te agradezco, Ángel, esta entrevista que nos has concedido para el programa Con la Casa en la Mochila de Radio Topo en el 101.8 de FM. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos hemos quedado sin tiempo, tenemos que dejarlo aquí. Esperamos hayáis pasado una hora entretenida, os haya gustado el programa. Recordaros, el pasado viernes comenzó la Semana Cultural de la Magdalena. Os esperamos el próximo viernes en el Solar del Conejo y el sábado en la Hora de San Juan, que se celebrará en el Parque Brühl. Me despido de todas y todos hasta la próxima semana. Desearos paséis una buena semana. Buenas tardes a todas y a todos. En esta vida muchos se desviven por encontrar la puerta de la perfección, pero la perfección no existe. Solo somos humanos con virtudes, pretensiones y debilidades. Roberti Gamarra.